este dúo que se llama en realidad Kramer versus Prada, Kramer versus Prada, por la película justamente Kramer versus Kramer de los 80, de una película de Woody Allen. No es de Woody Allen, perdón, acá me están corrigiendo. Es una película famosísima que yo era chica y la entiendo que muchos no la conozcan porque, claro, hay que tener unos añitos. Y bueno, fue una película muy famosa y justo Patricia, su apellido es Kramer, entonces nos gustó para ponerle al dúo Kramer versus Prada. Está buenísimo. Haciendo un poco homenaje a esa película. En realidad este dúo surgió hace como 16, 17 años quizá. Éramos las dos muy jóvenes y esbeltas y nos juntamos, cada una estudiante, ¿no? Yo estudiante de psicología, Pata estudiante de química, también las dos ya tocábamos la guitarra, cantábamos, yo estaba en otra en actividades vinculadas con la música, con el cuarteto Vocal La Otra, que era padrinado por Rubén Rada, ya tenía bastante, algún caminito hecho dentro de la música, y nos juntamos con Pata, que Pata sí era muy jovencita, y empezamos a cantar en este dúo haciendo covers en un bolichito de la Ciudad Vieja de Montevideo. Y nos empezó a ir muy, muy bien. Entonces estuvimos como 2 años y pico. Pata ya a esa altura ya tenía canciones propias, pero yo no la dejaba mucho cantar canciones propias porque como yo no componía todavía me daba un poco de envidia. Entonces hacíamos canciones de otros y algunas canciones de Pata también. Bueno, después la vida nos fue llevando por distintos rumbos a cada una. Pata ha editado 2 discos acá en Uruguay, ya está grabando el tercero, tiene canciones para un cuarto, te diré, es muy prolífica. Ha hecho un otro montón de cosas en su vida y yo por otro lado también grabé mis canciones, empecé a componer, bueno, hice 3 discos como solista, otro montón de discos en colaboraciones o en dúo. Discos con el cuarteto La Otra, con Rada para Niños, como que cada una formando como su rumbo. Nos recibimos las dos, pero ninguna ejerce. Y después la vida nos vuelve a juntar por otro montón de aspectos y también en lo musical, donde hacemos como un revival de este dúo, donde ya lo diferente es que las dos tenemos canciones propias. Entonces es un dúo que tiene canciones de Pata, canciones mías y canciones que hemos compuesto juntas en todo este tiempo, ¿no? Claro. Arrancamos por allá por enero, finales de enero empezamos una gira grande por el sur, llevamos más de 30 fechas quizá a esta altura con este show, y tenemos la alegría enorme de poder volver volver a La Plata con esta propuesta que lo interesante que tiene, justamente quien no conozca a Pata, es el momento de descubrirla, porque realmente es una compositora muy muy profunda, muy fuerte, muy poderosa y con una voz increíble, así que es muy interesante. Lo que viene pasando es que la gente que la descubre se enamora, ¿sí? Claro. Yo la jorobo, le digo que capaz que la gente se arrima más porque en algunos circuitos yo soy un poquito más conocida y que terminan enamorándose de ella y ya a mí no me quieren más, entonces bromeamos mucho con eso y esas cosas, pero nos divertimos mucho y es un show así muy muy muy fuerte, la verdad, en emociones, ¿no? Tanto de tristeza como de reírse, de llorar, de emocionarse. Nos pasa a nosotros arriba del escenario y creo que también le pasa a la gente. Sí, que de hecho, si uno, le digo a la audiencia, ¿no? Si googlea o si va al YouTube y ve videos, se nota mucho esa química entre ustedes, en donde es una cuestión muy relajada, en donde hay chistes, en donde hay anécdotas. La verdad que es muy ameno verlo. Déjame preguntarte con respecto a esto. Así como bien decís vos que anduviste no solo por Argentina, sino bueno, por varios lugares recorriendo, haciendo giras, ¿qué es para vos o qué es para ustedes también, siendo figuras públicas y siendo mujer, estar, digamos, en el centro de la escena? Te pregunto esto, que no se malentienda, ¿no? Te pregunto esto en relación a todas las discusiones o hechos, sucesos que se están dando en el último tiempo con respecto a la mujer como... el rol de la mujer y demás, ¿no? Esto de discutir un poco el patriarcado, el machismo, o sea, ¿qué significa para ustedes, siendo una figura pública y ser mujer, recorrer todo el país o Latinoamérica también? Si ven algún tipo de diferencia o si ven algún tipo de cuestión particular, ¿se entiende lo que te pregunto? Sí, perfectamente. Sí, claro. como cualquier mujer trabajadora, o sea, que sale de su casa a trabajar y que ha roto con digamos, con el mandato ha sido hasta hace muy poco tiempo, estamos hablando que hace 50, 60 años atrás, en los años 50 y 60, la mujer prácticamente no tenía derecho a tener una cuenta bancaria, no tenía derecho a tener propiedades, eran muy pocas las mujeres que podían salir a trabajar, había pocos oficios que la mujer podía desarrollar por sí misma sin ser mal juzgada. O sea, el hecho de ya trabajar fuera de la casa ha sido una conquista bastante reciente en la historia de la humanidad. En nuestro paradigma, digamos, patriarcal en el cual se ha desarrollado este mundo en los últimos siglos. Claramente. Entonces, milenios, te diría. Entonces, por un lado, no escapa la música, ni ser una mujer pública, ni tener acceso a los medios de comunicación o un montón de cosas, con, por supuesto, ciertos sesgos de discriminación y de machismo y de desigualdad de oportunidades. Eso, sin lugar a dudas, es más fácil ser hombre en todo, sobre todo en el ámbito laboral. Y el arte y la música no deja de ser también un oficio y una forma de ganarse la vida, un trabajo. Por otro lado, creo y me siento privilegiada que el hecho justamente de ser una mujer pública que se para en un escenario, que le habla o que canta o que habla a través de sus canciones a un público de personas que en varias oportunidades ha sido, te diría, bastante masivo, no deja de ser un privilegio y de ser una oportunidad para justamente poder decir y contar y transmitir un poco de esta lucha que día a día y paso a paso vamos dando a las mujeres para conquistar, para empoderarnos de determinadas áreas que han sido siempre restringidas o reservadas o privilegio exclusivo de los varones, ¿no? Entonces, por un lado, la música, además, por ser una manifestación artística, tiene ese velo de que la gente que trabaja con los artistas y con la música es más sensible, etcétera, etcétera, que un poco es, y un poco es un poco de mentira, ¿no? También eso. Creo que en muchos lados, en las compañías discográficas, en los medios masivos de comunicación, siempre resulta más fácil, me parece a mí, para los varones. Igual reconozco que en este oficio, en este trabajo que a mí me ha tocado personalmente, me siento privilegiada y respetada por hombres y por mujeres, y dentro de la cantidad de oficios y de trabajos que hacemos las mujeres, quizá este sea uno de los que menos se nota esa discriminación, pero no quiere decir que no suceda. Sucede a nivel de los músicos, de trabajar con músicos varones, de cómo se te toma en cuenta tu palabra, tu opinión artística, supuestamente se da en muchísimos ambientes de la música muy machistas también, quien toca divino un instrumento y la rompe y tiene la razón es el varón. A la mujer nos cuesta hacer tres veces más las cosas o tres veces mejor para ser respetada en determinados ámbitos también de la música. Entonces, creo que no escapa a cualquier forma de trabajo u oficio que podamos ejercer las mujeres, ¿no? Claramente. Te preguntaba esto en relación a que me parecía importante escuchar tu opinión, porque por lo menos en nuestro país, en los últimos meses, ha habido declaraciones de músicos, más que nada de la escena rock, si bien vos no te encuadrás en ese género, son de alguna manera, entre muchas comillas, colegas o no sé, son músicos, y que han dejado mucho que desear. Hablo de Cordera, hablo del Gordo Bola de Masacre, hablo de diferentes artistas que llegan al masivo, y realmente los dichos que tienen esos tipos son totalmente nefastos. Entonces, en ese sentido, nos parecía importante preguntarte, como una artista pública ya con un recorrido, qué es para vos y también qué se siente, ¿no? Que tener de vuelta, entre comillas, colegas que pueden romperla con su música o con su instrumento o lo que fuese, pero a la hora de una entrevista hacen aguas por todos lados y parece que retroceden el discurso, retroceden las discusiones años luz. Sí, la verdad que es nefasto, pero justamente dentro de determinados ámbitos musicales, por ejemplo, yo, si bien hay excepciones, por supuesto, el mundo del rock, por ejemplo, es un mundo muy machista. El mundo de la música en sí, basta ir a una sala de ensayo, no es que a las mujeres no nos guste cantar, es más, uno nace arrullado por la voz de una madre que lo acuna, o sea, el cantar, la canción, la comunicación oral, la palabra, el lenguaje, la poesía, han sido históricamente también y más que nada territorio femenino. Lo que pasa que desde un lugar mucho más doméstico, más tapado, y sin salir a lo que a ese otro universo que es el mundo visible, el mundo del poder, de los que tienen el poder en sus manos. Entonces, basta ir a una sala de ensayo y hay 20 bandas de las cuales hay, con suerte, si son de rock, una o dos mujeres que son coristas, que están allá atrás y por lo general están buenas y todos gustan de ellas. O sea, hay como una cuestión muy machista en la música también. Basta ver una lista de un festival cualquiera de música y siempre hay muchas más bandas o más cantores solistas masculinos que femeninos, a no ser que sea un festival de la mujer latinoamericana, de rulos, qué sé yo, ponle el nombre que quieras. Pero por lo general basta solamente tomar un simple muestreo para ver cuál es la presencia mayoritaria. De a poco eso se va cambiando, como se va cambiando, ya te digo, en otros ámbitos también laborales, pero cuesta muchísimo poder asumir profesionalmente la música para las mujeres, ¿no? Como cuesta también asumir profesionalmente cualquier cosa que se profesionalice. Bueno, pasa con los cocineros, los chefs. La cocinera, la que cocinó, la que estuvo toda la vida metida dentro de una cocina, ha sido la mujer. Ahora, cuando es importante, trascendente y todo lo demás, salvo con todas las excepciones, son todos chefs varones. Ana, peluqueros. Te saluda, o sea, Lara. Pasa cuando la cosa... Hola, ¿perdón? Buenas tardes. Te saluda Lara. Te quería preguntar en relación a esto que planteabas también, ¿qué te llevó a vos en tu carrera solista a componer un disco dedicado a los niños? Recién hablabas de la voz de la madre, de la comunicación oral, de esos primeros encuentros que muchas veces son protagonizados por las mujeres. Bueno, ¿qué te llevó también un poco a hacer ese trabajo tan particular? Mira, eso fue una cosa sin querer, queriendo un poco, que hicimos con Kelly, una compositora española que ahora vive en Uruguay, que yo conocí en España, se vino conmigo, y bueno, hicimos muchas cosas juntas. Muchas de las canciones de mis últimos discos son en coautoría con Kelly. Y estábamos en Montevideo, ahí un invierno frío, con un hogar, así una estufita de leña, y empezamos a agarrar la guitarra y empezamos a jugar con canciones. Y al suponer que eran para niños, nos permitió a nosotros también meternos en un universo capaz más lúdico, menos acartonado, sin tener que componer para tal o cual disco o con determinadas temáticas. Entonces nos permitió como jugar mucho en una libertad compositiva que nos dio mucha alegría. Después fuimos a Brasil, lo grabamos en Porto Alegre con un productor artístico de allá, que es amigo, Marcelo Corsecchi. Se grabó íntegramente en español, que lo cantamos Kelly y yo, y después íntegramente lo mismo en portugués, que lo grabó una cantora Longoni, de allá, de apellido Longoni, no me sale el nombre ahora, Viviana, creo, Longoni, que es una gran cantora gaúcha, que lo grabó íntegramente en portugués. Entonces fue una cosa re linda, porque por un lado nos permitió como jugar mucho, y después, bueno, se pudo concretar, y todo el arte lo hizo Kelly con un montón de figuritas de origami, era una cajita de cartón así con un montón de juegos, digamos, adentro del disco, que tenían que ver con las canciones. Pero bueno, eso fue como la experiencia de hacerlo, nos divertimos mucho con el proceso, creo que lo presentamos dos o tres veces, y ya después cada una siguió con sus proyectos, digamos, para adultos. Pero es algo que está ahí, ¿no? Que quedó grabado y que, bueno, en cualquier momento puede salir a la luz nuevamente. Bien, y en relación a eso, ¿cuál era para ustedes también la importancia de dar un mensaje más, si se quiere, ecológico, que contemple esas problemáticas? Sí, bueno, en realidad los mensajes que tiene el disco es un poco lo que uno piensa, ¿no? Qué bueno respetar las bicis, que haya más carril bici, como se dice en España, o ciclovía. Que prioricemos las cosas fundamentales de la vida, que tienen que ver con el cuidado del planeta, que si no tenemos planeta no tenemos nada, ninguna lucha de poder tiene sentido, ¿no? Si no tenés la base que es nuestro planeta. O sea, cosas fundamentales que de nuestra forma de pensar, que sí, que reivindica un montón de cosas así, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Las energías qué sé yo, renovables, como, sin ir así una temática panfletaria, pero bueno, el disco transita por ahí. Ni hablar. Sin ánimo de sacarte más tiempo, Ana, ¿tenés algún proyecto nuevo o que se esté cocinando al futuro próximo? Mira, a la brevedad tenemos, estoy por grabar un video de una canción que grabé hace un tiempo y que quedó ahí, que no es una canción mía, es una canción de un folclórica de Uruguay que hicimos como un remix, una chamarra remixada muy interesante, que eso va a salir así más que nada por las redes. Estoy bueno, teniendo que concentrarme en componer el cuarto disco, pero antes creo que dado lo que viene pasando con el dúo y que la gente pide y pide discos, qué sé yo, seguramente grabemos un disco del dúo antes, de canciones nuestras que están surgiendo y algunas canciones que venimos tocando, inéditas que venimos tocando en el show este de Canciones Yeguas. Entonces, posiblemente grabemos antes del fin de año un disquito del dúo para dejar como plasmado ahí este ciclo, esta etapa de ambas. Pata ya está también hincándole el diente a su disco solista. Y yo debería hacer lo mismo. Claro. Así que un poco esos son los planes. Claramente. De hecho, te iba a consumar, ahora no, pero ya que lo aclarás, porque me llamó la atención a la hora de buscar más canciones sobre ustedes dos, de que no tienen canciones grabadas por fuera de los shows en vivo o presentaciones en vivo. No. Y que nada, estaría buenísimo, porque la verdad que suena un montón el dúo y estaría buenísimo tener. Sí. Que de hecho... Sí, les pedimos disculpas en eso, no pasa porque nada. En realidad empezamos con el dúo como que iba a ser unos par de meses y terminó pasando el año entero y todavía tenemos fechas hasta fin de año, un montón de fechas en Argentina, fechas en Uruguay, posiblemente en Chile, entonces estamos como que se nos puso la carreta delante de los bueyes, ¿viste? Como que, claro. que no hemos tenido tiempo de parar a grabar un material de estudio, un material... Aunque sea así, no queremos que pierda la esencia así sencilla y acústica que tiene el dúo, que si bien estaría el Polenta, que le mete de todo y que es alucinante cómo labura él como músico, seguramente grabemos un disco así sencillo, prácticamente en un estudio, pero prácticamente en vivo. Claro. No hemos tenido el tiempo de hacerlo, entonces nos ha ganado, digamos, que tenemos que difundir y tener material y todavía no lo hemos podido tener, así que estamos como en esas dos cosas, tratando de generar algo así de estudio. Buenísimo, Ana. La verdad que la charla fue muy amena, muy entretenida. Te agradecemos el contacto, agradecemos también a Ariel Polenta, que fue de alguna manera el que hizo que sea posible esta entrevista. Y claramente vamos a estar ahí el viernes escuchando este lindo dúo. Bueno. Ojalá puedan estar y así nos conocemos personalmente. Y muchísimas gracias por llamar y arriba la radio y las radios comunitarias. Así que vamos arriba. Buenísimo, Ana. Muchas gracias. Mucha mierda para el viernes. Un beso enorme. Nos vemos ahí.